Lo que vemos desde este bloque de concejales, más allá de las recomendaciones y posturas tomadas en la rendición de cuentas del año pasado y en la aprobación del presupuesto, vemos que no hay un cambio sustancial en la manera de efectuar la rendición. Seguimos insistiendo con que el municipio tiene una deuda que para nosotros es importante y en la cual hemos marcado en distintos presupuestos, y la cual el año pasado era de 10.300.000, hoy es de 13.500.000. Supongamos que existe inflación, lo cual es real, de un 30%, vemos que no hubo una reducción significativa, por lo tanto no se ha tenido en cuenta lo que se planteaba desde este bloque. Por otra parte, es importante manifestar que determinadas partidas presupuestarias, las cuales habían sido asignadas para temas importantes para temas que son muy importantes para este bloque, no han tenido la performance que hubiésemos querido. Una de ellas es la que ya ha mencionado el concejal Biovic en el tema del arbolado, en la cual sí entendemos que no puede caber razón al número que figura en la rendición de cuentas de 1.297.000 y que hay elevaciones mucho menores. Lo que sí, bueno, si uno mira la rendición de cuentas, que es lo que debería estar correcto, no hubo una inversión puntual en arbolado urbano. Tampoco lo hubo, a nuestro criterio, una inversión adecuada en lo que es agua corriente y cloacas, ni tampoco en la inversión de planta de líquidos cloacales, en la cual se presupuestó una suma de 500.000 pesos y solo se ejecutó en 50.000. Teniendo en cuenta los problemas que ya tiene desde hace tiempo inveterado sobre la planta, consideramos que, más allá de que es un costo alto, la renovación de ella debería, aunque sea paulatinamente, realizarse. Por otra parte, algo que también desde este bloque siempre se marca es el tema de las insistencias. Eso quiere decir cuando el intendente hace uso y, a nuestro criterio, abuso de las modificaciones presupuestarias. Estas ascienden a un número de 28.500.000 pesos, lo cual, si sacamos del presupuesto libre de disponibilidad, contando los gastos de personal, esto sería un poquito más del 40% del presupuesto disponible y descontamos los gastos de personal. Con lo cual, volvemos a hacer notar que la transferencia y la falta de imprevisión del intendente al momento de ejecutar el presupuesto es una gravedad importante a criterio de este bloque. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la escala de valores del intendente municipal en relación a las prioridades que, valga la redundancia, son importantes a criterio del Ejecutivo, son muy distintas de las que este bloque de concejales recomienda o tiene como parámetros de plataforma. Nosotros vemos que no existe una seriedad en la ejecución del presupuesto. O sea, que tengamos en cuenta que no podemos echarle la culpa a que sea un intendente o una administración nueva. Es una administración con más de 20 años que todos los años comete sistemáticamente los mismos errores, tanto en el presupuesto como en la rendición de cuentas. Por lo tanto, ya adelantamos que vamos a rechazar la rendición de cuentas por los motivos expuestos.